te conocí, te conocí. Antes que salieras de las entrañas te consagré como profeta de las naciones. Yo dije, ay Señor, y mira que no sé hablar, que soy un muchacho. Y me dijo el Señor, no digas soy un muchacho, porque a todo lo que yo te envíe irá. Y lo que te mande hablará. No les tengas miedo, porque contigo estoy para salvarte. Alargó el Señor su mano y tocó mi boca, y mis labios comenzaron a hablar. Alargó el Señor su mano y tocó mi boca, y mis labios comenzaron a hablar. Mira, he puesto mis palabras en tu boca, te encargo desde hoy esta tarea. Profeta de las naciones, como profeta de las naciones, como profeta de las naciones, como profeta de las naciones.